En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. En esta última estilo musical nos quedamos esta semana porque venimos cargaditos de novedades musicales, principalmente de Maldito Records, un buen tocho de CDs que nos acaban de llegar. Bueno, nos llegaron el pasado año, lo que pasa es que no lo habíamos dado la salida a través de las ondas radiofónicas. Así que hoy comenzamos con toda esta música que se nos había acumulado, comenzando con Tete Novoa, donde en solitario, y recordar que Geray, el que fuera guitarra de Ibris y actualmente en su nueva banda Aira, es también el guitarra de Tete Novoa. Seremos tú y yo, así se llama el tema que vamos a escuchar dentro del disco Historias que Cantar. Bueno, habla que ha pasado mucho tiempo desde que Tete Novoa, vocalista de Saratoga, colaborador en la actualidad de Mago de Oz y cantante principal del bloque de rock en el macroespectáculo WAC Show, lanzará su primer trabajo en solitario. Así que afina el oído porque esto es Seremos tú y yo, Tete Novoa. Tu calor a los pies de mi colchón y correré. pues casi nos viene de perilla, casi ni pintado. No lo hice adrede, lo prometo. Pero nos llega ahora Pancho Brea con su banda Ankara, un nuevo lanzamiento de una de las bandas más queridas de la escena del heavy metal. Y digo que no viene a cuento porque anteriormente compartía grupo con Jerai en lo que antes decía, en Ibris. No sé si recuerdan esa banda de la isla de Tenerife. Bueno, pues eso es pasado. En la actualidad retoma o sigue retomando su anterior banda Ankara y este nuevo trabajo discográfico editado a través de Argate Records. ¿Qué tenemos por aquí? Lágrimas. Venga, pues le metemos Lágrimas de Ankara. Thank you. De aquí a la eternidad, así se llama este nuevo trabajo de Ankara. Anótalo, ponlo en tu agenda. Bueno, en la agenda, si estás por fuera de las Islas Canarias, si estamos dentro lo tenemos bastante complicado para verlos en directo, a ver si se dejan caer por aquí, por las islas. Bueno, nos quedamos ahora con Argion, su Lux Umbra, es el segundo trabajo discográfico de esta banda, un disco donde viajaremos a través del tiempo y viviremos en primera persona hazañas de luces y de sombras. Promete bastante bien. Lo escuchamos con su tema La Orden y luego ya tú vas haciéndote la idea de cómo se componen estos nueve temas, de este nuevo disco de la banda Argion bajo el título de Lux Umbra. Yeah. Avalanche vuelve a la carga con nuevo disco, El Dilema de los Dioses. La banda metalera, liderada por Alberto Rionda, contará con una nueva formación, bueno, cuenta con una nueva formación en este álbum. El propio Alberto Rionda, junto con José Pardial, Mike Terrana, Nando Campos y Manuel Ramil. El Dilema de los Dioses es el título de este nuevo trabajo discográfico de Avalanche. Estilo musical un tanto extraño por la mezcolanza entre el metal y el pop. Hablamos de Sweet Race, una banda de Vizcaya con un estilo propio, con una dulce voz femenina aderezada de metal de última generación. Un sonido que mezcla con precisión melodías pop que se potencian sus bases por su origen metalero. Lo escuchamos. Esto es Sweet Race. Y de verdad, de verdad que te lo digo. que tiene esa mezcolanza entre el metal y el pop, o del pop y del metal. Tú eliges, tú decides, tú lo escuchas. Continuaremos después con el resto de novedades que nos han ido llegando en estas últimas semanas, o casi podría decir el último mes de diciembre. O sea, material del 2023 radiado en el 2024, y otro de los discos que radiamos, no lo he radiado, o sea, no ha pasado por las ondas radiofónicas, pero sí es verdad que el disco recopilatorio de los amigos de la música de Tenerife, donde cuenta, es que lo estoy buscando mientras hablo, pero no lo veo por aquí, así que no sé exactamente dónde lo tendré ahora. Bueno, pues el caso es que los amigos de la música editan un recopilatorio donde recogen un total, míralo aquí, recogen un total de 12 bandas de diferentes estilos musicales, que abarcan pues un poco todo, teniendo el denominador común el rock. Vale, amigos de la música, asociación sociocultural, te puedes hacer con una copia del CD sin ningún tipo de problema. Te lo buscas por Facebook, amigos de la música, asociación sociocultural, y ahí tienes la posibilidad de hacerte con esta copia de este disco. Bueno, hablábamos de que hay diferentes estilos musicales, pero ya que esta semana hay mucho más que rock and roll, lo he un poco enfocado al rollo metalero, extraemos tres bandas de este recopilatorio más enfocadas a ese estilo, como son Desmo 16, Pantiger y Social Antics. Así que comenzamos con Confusión, que es el tema con el que participa Desmo 16. Right! Tanto Desmo 16 como la banda que viene a continuación, Pan Tiger, como Social Antis después, cada una de ellas tienen su propio trabajo discográfico editado. Así que tardando estás, si quieres hacerte con copia, dale unos toquitos y seguro, segurísimo que te hacen llegar una copia de su trabajo discográfico. Yo soy Rock and Roll, esto es Pan Tiger, sonando en mucho más que Rock and Roll. We'll be right back. Con Social Atlantis se me pasa algo extraño y es que la verdad que desconocía casi su... Y digo casi porque tenía alguna ligera idea de que había una banda que se llamaba así, pero no la conocía realmente y es a través de este recopilatorio cuando finalmente acabé por conocerla. Y tanto es así que luego, bueno, en su canal de YouTube tienen un videoclip que estará sonando y lo podrás ver también en Mucho Más que Rock and Roll, emisión televisiva, y que tienen un trabajo discográfico también editado, lo tienen al completo también en ese canal de YouTube. Repito el nombre por si acaso no te habías enterado, Social Antics. Vale, pues el tema que tienen en el vídeo es otro, este es Legacy y este es, y esto es Social Antics. Estamos hablando de este recopilatorio Amigos de la Música, Asociación Sociocultural desde la isla de Tenerife. We'll be right back. El pasado mes de diciembre, casi finalizando el año 2023, el 28. Mira que hay días en el año y elegir el 28 también es... bueno, por aquello del 28 de diciembre únicamente. Vale, pues publicaron su nuevo trabajo discográfico los valencianos Exodia, Into the Mode of Hell. Una banda de thrash metal que vuelven a la escena tras unos años de parón con más fuerza que nunca y con un sonido mucho más madurado. Esto es Exodia. Oh! Mira que cuando preparas el programa, haces el minutaje casi exacto para que dé con todo lo que tienes preparado. Y vamos siempre, o voy siempre ahí al límite, a ver si nos da tiempo de escuchar las últimas tres bandas que tenemos aquí programadas. Killjoys Grotesque, nuevo trabajo discográfico de esta banda, nuevo álbum donde plasma el momento de la vida en la que queremos contar historias muy diversas e inquietantes. Así definen o autodefinen ellos mismos su propio trabajo discográfico. Vale, salió hace ya unos muy buenos meses, pero nunca es tarde para seguir haciéndolo sonar a través de nuestras ondas radiofónicas. En verano de 2023 veía la luz el nuevo disco de la banda Six. 2 años después de la creación del proyecto musical y tras la publicación de Vacío, vuelven a la carga con nuevo disco bajo el brazo. El 15 de septiembre, desde Lleida, grabado los estudios en sótano de Ártica, en Navarra, con Iker Piedrafita a los mandos. ya pasaron unos minutos de la hora de programa, pero oiga, vale la pena porque vamos a quedarnos con Vulgar Jaws, que ellos nos van a cerrar el programa esta semana. Bueno, también del marzo del pasado año. Vamos a hablar de su nuevo disco editado a través de Maldito Record, Rising from the Ashes, bajo la producción de Alex Thomas en Solid Drive Studio. Una nueva vuelta de tuerca, como en su nota de prensa viene bastante especificado, y no solo porque lo diga, es que lo es. Cerramos mucho más que rock and roll con Vulgar Jaws.